Buenos días, compañeros de las radios comunitarias de todo el país. Los saludamos desde la Radio Garabato, en San Marcos Sierras, el noroeste cordobés. La gestión del actual intendente César Briguera manifiesta que presentará una denuncia penal contra Alejandro Alarcón, quien fuera intendente hasta diciembre de 2015. Alarcón es acusado de falsificación de firmas y alteración de documentos y registros públicos durante el pase a planta permanente de 26 empleados en 2015. El ejecutivo del actual intendente César Briguera, además, solicitó a los concejales que pidan explicaciones a Alarcón por 85.000 pesos de una orden de pago sin respaldo, rendiciones de obras por duplicado en distintas oficinas provinciales y por el pago de más de 1.700 horas extras a una empleada municipal durante 2015. El intendente Briguera manifestó su intención de realizar la denuncia al ser entrevistado en el matutino Coco el miércoles 20 de abril pasado. No, todavía no, porque estamos esperando el informe de ahora del sería de hoy día para ver qué descarga hacer. Y bueno, ahí el abogado tomará el dictamen que va a hacer el consejo hoy día y ahí presentará la denuncia. A lo mejor lo hace mañana o lo hace el lunes ya. ¿Es una cuestión estratégica esperar el descargo o no, es un paso legal? Es un paso legal. Nosotros hacemos la presentación, la justicia va a determinar qué es lo que le corresponde, qué es lo que no le corresponde. Porque si yo no hago una denuncia a todas estas irregularidades, ¿qué va a pasar? El día de mañana me voy a tener que hacer cargo yo de todos estos problemas. Entonces yo le planteé al contador, le digo, yo quiero desde acá, desde que yo empiezo para adelante, es mi gestión. Lo que pasó para atrás, eso que quede en manos de los justicias, si lo quieren meter preso, si lo quieren juzgar, si no lo quieren juzgar, es un problema de ellos. Pero yo quiero separar lo mío y lo de él. San Marcos Sierras se encuentra a la espera de novedades. ¿Se hará efectiva la denuncia? Informaron para Farco, Carlos Astorelli, Juan Maceo y Pilar Ferrería, desde la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.